tiempo ella sonrió y enseguida comprendí que era solo yo. Barba bella, bella, bella, tú eres la más bella. Barba bella, bella, bella, no hay otra como tú. Barba bella, bella, bella, te envidian las estrellas. Las que vemos en el cine y las del cielo azul. Hay que ver qué hoyuelo tengo en el mentón. Es que me fascina, me llena de emoción. Un compositor me ha escrito una canción, porque mi belleza sí fue su inspiración. Barba bella, bella, bella, tú eres la más bella. Barba bella, bella, bella, no hay otra como tú. Barba bella, bella, bella, te envidian las estrellas. Dime tu espejito, dime por favor, si otra puede ser tan guapa como yo. Habla de una vez, pues sufriendo estoy, con la duda de saber si es verdad o no. Barba bella, bella, bella, tú eres la más bella. Barba bella, bella, bella, no hay otra como tú. Barba bella, las de tu